Conversamos unos minutos con Pablo Echevestere, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa. Muy buenos días, Pablo. Hola, buen día, Cinti, buen día a toda la audiencia de la radio. Pablo, la oposición en el Consejo Deliberante denuncia un tarifazo a los vecinos por parte del municipio. ¿Podés explicarnos cuál es el posicionamiento de la municipalidad? Claramente, bueno, hay un mensaje político que trata de confundir y no llevar claridad sobre un tema tan sensible que es para los contribuyentes y para las finanzas municipales, donde se habla de números que distan muchísimo de la realidad. Y nosotros lo único que hemos hecho en este contexto que nos toca transitar con cláusulas gatillos casi de manera mensual en cuanto a la actualización de los salarios, el aumento de todos los costos que tienen incidencia en la prestación de los servicios públicos. Hemos procedido a hacer actualizaciones que en tiempos de no inflación o de más estabilidad se hacen una vez al año o dos veces al año. En este contexto, con una inflación de un 6 o un 7% mensual, es imposible trabajar en un contexto como que podía haber trabajado en una situación de normalidad. El número por ahí que tira la oposición dista totalmente la realidad. Nosotros cada vez que llevamos la propuesta o que lo hablamos con el intendente a este tema, él nos ha marcado como eje central de esto, no trasladar el 100% del impacto y hacer todo el esfuerzo posible en la administración de los recursos públicos para que el impacto del contribuyente sea lo menor posible. Pero sí, bueno, debemos garantizar la prestación de los servicios en cuanto al pago de salarios, insumos, repuestos, combustibles, bueno, todo lo que tiene que ver en la mayoría con los costos de las tasas municipales. Con lo cual, para clarificar un poco el tema, te puedo decir que, por ejemplo, el aumento salarial que llevamos a octubre va a rondar en un 80%, el aumento en los combustibles ronda un 95-100%, el aumento en lo que es repuesto más de un 150%, indumentaria un 110%, es decir, todos los costos que tienen que ver con la prestación del servicio rondan en esos números que te comentaba, y lo que se ha trasladado en forma gradual al contribuyente ha sido más o menos entre un 70 y un 72%, depende si es un contribuyente cumplidor o no cumplidor. Este municipio también tomó la decisión de otorgar un descuento por el pago contado de las tasas, por el cumplimiento de las tasas, a todos los contribuyentes que hacen un esfuerzo mensualmente, que es un 8% para cada contribuyente. Es decir, nosotros no hemos trasladado el 100% de los costos, hemos mantenido la política de subsidios que se aplicó para no trasladar el 100%, y creemos que estamos haciendo un uso eficiente de los recursos porque no estamos trasladando el 100% de los aumentos, como recientemente di algunos indicadores, a cada uno de los frentistas o los contribuyentes que tiene el municipio. En julio el Consejo Deliberante aprobó un subsidio para que las familias de menos recursos paguen un 14% y no el total de la suba que se estaba planteando entonces. ¿Eso lo podés clarificar? ¿Cómo sería en la realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? No se aplicó solamente para las familias de escasos recursos, es un subsidio general. Ajá. Para todas las tasas municipales, que integran lo que le llega al vecino todos los meses. Es decir, uno cuando uno recibe la boleta de la luz o del gas, ve cuánto es el costo del servicio, ve el impacto del subsidio que tiene por el Estado Nacional y queda el neto a pagar. En este caso lo que se hizo fue básicamente lo mismo, establecer cuál es el costo del servicio, establecer cuánto es lo que el municipio absorbe para no trasladar ese 100% del costo a los contribuyentes, y el neto que queda a pagar por cada uno de los conceptos de los servicios públicos. Es una política que se aplicó a partir del 1 de julio y que se sigue manteniendo. Es decir, nosotros se hizo un 14% aproximadamente en julio en promedio, porque son distintos puntos y distintos rubros que componen los precios unitarios de cada emisión de servicios públicos, y ahora en el mes de septiembre ronda aproximadamente entre un 10 y un 12% ese incremento que se ha ajustado. Pero la política de subsidios que se aprobó se sigue manteniendo y siempre tratando de trasladar al contribuyente el menor esfuerzo posible, diríamos, porque entendemos la situación económica que se está atravesando, entendemos cómo es la economía familiar hoy en día. Y en ese sentido es la decisión que nos pide el intendente. Y esto es entonces para todos los contribuyentes, no nada más para, como yo había entendido, que era solo para familias de menor ingreso. No, lo que hay también en el Código Fiscal de la Municipalidad, hay distintas reducciones de tasas municipales para aquellos contribuyentes con determinada vulnerabilidad social. que tiene algunas reducciones, y en la ordenanza de julio se incorporó también a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, pero en otro artículo que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, del subsidio general para todos los contribuyentes. ¿Y esta cláusula gatillo que permite la actualización de las tasas, del valor de las tasas, está legislado también? No, cláusula gatillo no. Yo te decía cláusula gatillo en cuanto a los aumentos salariales que dicta la provincia y que nosotros mensualmente tenemos que ir absorbiendo. Ah, está bien. Entonces, nosotros está bien. Lo que hacemos en forma, te diría, bimestral, por ahora, es revisar los costos municipales, cuánto da el valor de cada tasa de acuerdo a los costos efectivamente erogados, y ahí determinamos cuál es el nuevo valor de la tasa. Siempre vamos atrás, siempre vamos en... uno lo de julio recién lo puede percibir en el vencimiento de septiembre, entonces como que uno cada vez que actualiza las tasas tiene un periodo ventana que no se condice por ahí con los costos y los gastos que lo tenemos que erogar con los aumentos mensualmente. Con lo cual el esfuerzo en este contexto inflacionario que hace el municipio es muy importante, y creemos que estamos administrando de manera eficiente los recursos municipales con las limitaciones y la complejidad que tiene Santa Rosa, pero tratamos de siempre tratar de atenuar ese impacto en cada uno de los contribuyentes. ¿Qué le contestas a la oposición cuando dice que la municipalidad no tiene que aumentar, sino gastar bien la plata que tiene? Mira, nosotros en ese contexto, quiero, por ejemplo, para clarificar, ustedes sabrán que en el mes de marzo, cuando se conoció el índice de coparticipación para el año actual, la Municipalidad de Santa Rosa tuvo una disminución de un punto en esa masa coparticipable. Pero más allá de eso, por ejemplo, esta gestión ha pagado desde el mes de julio del 2021 a la fecha todos los consumos mensuales de aguas del Colorado que gestiones anteriores no podían pagar, y hacía que una deuda se fuera creciendo y se fuera incrementando mucho más. Terminamos de pagar un convenio de refinanciación que había, y desde julio-agosto del 2021 a la fecha se han pagado todos los consumos de aguas del Colorado, del servicio, de lo que recibe la municipalidad. Hemos tratado de atemperar el impacto a los contribuyentes de los costos reales que tiene el municipio. Bueno, hay obras municipales, se han tomado decisiones estratégicas para la ciudad, como fue la creación del EMTU, como ahora es la empresa municipal de alimentos. Bueno, hay toda una serie de actividades, de obras, de ejecución, de contención social también para los sectores más vulnerables, que este municipio ha desarrollado en toda la gestión, que el intendente ha fijado como lineamientos centrales de la gestión, y en un contexto muy complicado, y lo podemos llevar adelante. Creemos que estamos haciendo un uso eficiente de los recursos, siempre se puede mejorar, pero bueno, creemos con datos concretos que la situación no es como la plantean ellos, y tiene más que ver con una cuestión de un momento político, un ámbito preelectoral, que más que una realidad, ¿no? Pablo, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés. Bueno, gracias a usted como siempre. Hasta luego. Conversamos unos minutos con Pablo Echeveste, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa.